Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro. Y si no están bien, me alegro también que estén acá. Bueno, les cuento que desde que me casé hace casi un año, que mi esposa me viste. O sea, yo me he visto solito, ¿no? Ya, pero me ayuda a elegir la ropa. Ella tiene mucho mejor gusto que yo, tiene más noción de la moda. Pero hoy me la jugué yo. Y dije, voy a llevar algo que... voy a poner algo especial. Y bueno, más o menos estuve buscando algunos accesorios. No sé si notarán algo particular, ¿sí? Que traje puesto hoy. ¿Qué les parece? ¿Va, no? O dicen que siga, le sigo preguntando a mi esposa mejor, no sé, ¿qué piensa? ¿Eh? ¿Está bueno? ¿No combina mucho? ¿Me hace juego con mis ojos? No sé si ve bien mis ojos de ahí, capaz que es por la luz. Bueno, entonces mejor me lo saco. Lo iba a usar durante toda la reflexión, pero capaz que no se van a concentrar. Uy, no sé cómo se saca. Mejor me lo saco. Bueno, en realidad... yo lo que quería hacer con esto es llamar un poco su atención. Pero no es una idea mía, no se me ocurrió a mí. Alguien hace muchísimos años hizo algo parecido, ¿sí? Tenía que dar un mensaje importante. Y Dios le dijo, Jeremías, cómprate un cinto nuevo. Entonces Jeremías se compró un cinto. Y algo así como en el caso de hoy, me imagino predicando. Dicen que seguramente él vestía una túnica larga, con ropa de animal arriba, y que el cinto que se puso seguramente era algo llamativo, si no pasaba desapercibido. Y durante un tiempo estuvo predicando y dando mensajes con ese cinto, ¿no? Los cintos en esa época se usaban para dar cierto nivel de estatus, ¿sí? Un cinto, depende del tamaño del cinto, bueno, un cinto como este, así de lindo, seguramente era de alguien de mucho estatus, y daban una señal, ¿no? De honor, de honra, tener un cinto, depende del cinto. Y en un momento Dios le dice a Jeremías, bueno, ahora... andate al Éufrates, le dice, cerca del río Éufrates, y esconde el cinto. Y no estaba cerca, ¿sí? Él estaba en Judá predicando, y se tuvo que ir. Dicen más o menos que puede haber tardado 3 meses en ir y volver. Entonces imagínense la confusión del pueblo, ¿no? De golpe está Jeremías predicando, se pone un cinto, nadie entiende nada, empieza a hablar, a dar su mensaje, y de golpe desaparece por 3 meses. Y vuelve a aparecer Jeremías sin el cinto. Y sigue predicando, sin el cinto. Pasan muchos días, dice la Biblia, dice muchos días pasaron, hasta que Dios le vuelve a decir, bueno, ahora anda a buscar el cinto. Entonces de vuelta, 3 meses pasan y se va Jeremías. Dice, cuando saca el cinto donde había escondido, estaba todo podrido. Y ya no servía. Y Jeremías vuelve, después de 3 meses, se vuelve a parar en algún lugar ahí en Judá, y sigue predicando. Y Dios le da un mensaje particular para decir, con respecto a todo lo que hizo. Entonces la gente lo escucha ahí, tiene el cinto podrido, sucio, feo, que ya no cierra, no ajusta, no sirve. Seguramente se habrá sacado. Imagínense, no este cinto, sino un cinto viejo ya, un cinto feo, todo sucio. Y Jeremías, hablando de parte de Dios, dice, así como un cinturón se ajusta a la cintura de un hombre, así quería que ustedes se ajustaran a mí. Para que fueran mi pueblo, mi renombre, mi honor y mi gloria. Pero no obedecieron. Y con esta imagen y con esta ilustración tan dramática, así, ¿no? Tan un show que hizo Jeremías por varios meses, Dios dio este mensaje particular. A mí me encanta la palabra de Dios porque es tan real, ¿no? Nos da ejemplos de gente que nos inspira, que uno dice, yo quiero tener el corazón que tenía David y quiero tener la fe que tenía Abraham, ¿no? Y, no sé, podemos decir, quisiera tener la integridad que tenía Daniel, Ananías, Azarías, Misael, la integridad de José. Pero también vemos, incluso en estas mismas personas, debilidades, fracasos, caídas, derrotas, errores. Y muchas veces podemos ver también ejemplos a no seguir. Si así como tenemos ejemplos en la Biblia que nos inspiran y que son dignos de imitar, y uno puede leer y decir, Señor, yo quiero parecerme a Daniel, ayúdame a ser como Daniel. Así también podemos ver ejemplos de cosas que no tenemos que hacer. De gente que tuvo oportunidades, que Dios la llamó, que Dios la escogió, que Dios le presentó una oportunidad y que por sus actitudes y por sus decisiones tuvieron malos resultados. Y también está bueno poder en la Biblia ver esas cosas para aprender qué cosas no hacer. ¿Sí? En la Biblia podemos encontrar ejemplos de lo bueno para inspirarnos y también ejemplos de lo malo para no imitarlos. Y el pueblo de Israel nos enseña muchas cosas. A través de la historia del pueblo de Israel, de sus decisiones, de cómo fue atravesando la historia, el pueblo de Israel, podemos aprender muchas cosas. Israel era ese cinto que a Dios le daba gloria, ese cinto que a Dios le daba honra, pero comenzó a echarse a perder en algún momento. Y no fue de un día para otro. Habrán pasado años hasta que ese cinto que ajustaba, se ajustaba a Dios en un principio, de golpe ya no estaba más aferrado a la cintura de Dios. Y yo quiero compartirles hoy a ustedes lo que Dios me estuvo hablando a través de este mensaje, a través de esta palabra, a través de esta historia, de esta porción de la palabra de Dios. Y me costó ponerle título a la reflexión de hoy. Estaba por poner, abróchense los cinturones, pero no, dije, capaz que no es muy apropiado. Y estaba pensando, ¿qué título le puedo poner? Hasta que, bueno, volví a releer este fragmento que está en Jeremías 13. Del 1 al 13 está toda la historia de cómo Dios le habla a Jeremías, le dice que vaya a comprar el cinto y todo, ¿no? Y el título, dije, este es el título para la reflexión de hoy. Pero ojo, si lo van a buscar, Jeremías 13, del 1 al 13, léanlo en Reina Valera, ¿sí? Porque el título en NTV es El calzoncillo de Jeremías. Ese es el título en NTV. Entiendo que tiene una interpretación distinta. Pero ese no es el título del mensaje de hoy. El título del mensaje de hoy es, como lo van a encontrar en la Reina Valera, La señal del cinto podrido. Y quisiera que me acompañen a hacer un recorrido por este trágico, esta trágica historia de cómo el pueblo de Israel se convirtió de un hermoso cinto que le daba honra y que le daba gloria y que estaba ajustado a la cintura de Dios en un cinto podrido que ya no servía. Para que podamos analizar nuestra propia vida y podamos estar atentos a las evidencias que pueden estar dando cuenta a nuestra vida, que tal vez no estamos tan aferrados a la voluntad de Dios, no estamos tan sujetos a Dios y podamos hacer los ajustes que sean necesarios para seguir aferrados a Dios. ¿Les parece si oramos primero? Señor, te damos gracias por esta tarde que podemos estar juntos, Señor, para compartir un tiempo de adoración, de alabanza, para escuchar tu palabra, Señor. Gracias por este lugar donde nos podemos reunir. Y yo te quiero pedir, Dios, que hoy puedas hablarnos, que lo que hayas puesto en mi corazón en este tiempo, lo que estuvimos hablando y meditando, Señor, lo que vos me hablaste hoy yo lo pueda compartir, lo pueda transmitir y pueda ser una palabra que sea de edificación, que sea para bendición de la vida, para mi vida y para la vida de todos los que estamos acá, Señor, escuchando este mensaje y también para las vidas de los que puedan escucharlos a través de la transmisión. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. En Jeremías 13, del 8 al 10, ya llegando al final de este fragmento que estábamos meditando recién, que estaba compartiéndoles, encontramos la sentencia de Dios frente al comportamiento y a las actitudes de su pueblo. Dios dijo así, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Y lo primero que podemos saber, que podemos ver, la primera señal de que tal vez ese cinto no está tan ajustado, ¿sí? La primera evidencia para notar que tal vez nos estamos desajustando de la voluntad de Dios, es como dice al principio, Jeremías 8, que dice, este pueblo no quiere oír mis palabras. Y la primera señal que tenemos que estar atentos en nuestra vida para percibir si tal vez nos estamos desajustando del Señor es si ya no queremos oír sus palabras. Dios habla, habla todo el tiempo. Habla a través de su palabra, habla a través de su iglesia, habla a través de circunstancias. Dios habla y su voz se percibe cuando estamos atentos a escucharla. ¿Y qué dice cuando habla? Muchas cosas. Nos puede decir puntualmente algo que quiere que hagamos, nos puede compartir la forma de vivir que Él quiere que tengamos, nos puede consolar si necesitamos también afirmarnos, nos puede corregir y mostrar algo que tenemos que cambiar. Nos gusta escuchar a Dios, como decía el pasaje, el pueblo no quería escuchar a Dios, no lo quería escuchar. Nosotros, ¿queremos escuchar a Dios? Estamos ansiosos, hambrientos, tenemos ese deseo de, Señor, háblame hoy, háblame. Háblame en este día, en este tiempo. Yo quiero escuchar qué querés para mí ahora. No qué querías hace 10 años o lo que me dijiste alguna vez. Yo quiero escucharte hoy. Yo sé que vos hablás y quiero escucharte. ¿Nos gusta? ¿Estamos deseosos? ¿O preferimos que Dios no interfiera mucho en nuestras decisiones? Preferimos que no se meta tanto en nuestra vida. No le damos tanto lugar. Cuando tenemos que tomar una decisión, oramos antes y le decimos, Señor, yo quiero escucharte. Ante esta decisión, tengo dos caminos para seguir. Y no sé cuál es. El que tengo, ¿cuál es el que vos querés? ¿A dónde querés que vaya? Señor, ayúdame. Y buscamos su dirección, buscamos su consejo. O decidimos por nosotros mismos y después le pedimos que bendiga la decisión que nosotros ya tomamos sin tenerlo en cuenta a Él. O cuando tenemos que resolver algo. Puede ser un conflicto interpersonal, puede ser algún problema nuestro, alguna situación que no tenemos una respuesta clara. Buscamos consejo de Dios en personas espirituales, en su palabra, y nos tomamos el tiempo para decir, yo quiero avanzar en la dirección que Dios quiere. Yo quiero resolver esto de la manera en la que Dios quiere que lo resuelva. O lo manejamos como mejor nos parece. Y después, tal vez, vamos a Dios pidiéndole que nos ayude a resolver las consecuencias de esas decisiones que tomamos. ¿Somos sensibles a la voz de Dios que muchas veces nos hace ver que algo estamos haciendo mal? Estamos por hacer algo y Dios nos hace ver, nos dice, de alguna forma entendemos esto que estoy por hacer, esto no, Dios. A veces nos apuramos, queremos hacer rápido algo para antes de que Dios me diga. Estamos deseosos de escuchar su voz, que nos diga, tené paciencia, esperá, confía en mí, perdoná, pedí perdón, dejá de pensar en esto. Despertate y vení a hablar conmigo. ¿Cuántas veces Dios te dice a la noche, despertate y vení a hablar conmigo? O estuviste un día largo y en algún momento del día pensás, sentís y entendés que Dios quiere hablar con vos. Ay, te sacás ese pensamiento y seguís haciendo lo que estás haciendo, seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Dios quiere hablarnos, Dios habla. ¿Queremos escucharlo? La segunda actitud que indica que tal vez estamos perdiendo la firmeza con la que antes nos sujetábamos a Dios, con la que antes nos abrazábamos a Dios, es como decía este pasaje, confiar en nuestro propio corazón. Decía que el pueblo de Dios no quería escucharlo y que confiaba en su propio corazón. Iba detrás de las cosas que tenía en su propio corazón. Yo les pregunto, ¿qué tan confiable es tu corazón? La Biblia dice que no hay nada menos confiable que nuestro corazón. Dice que es lo más engañoso. El mismo Jeremías, que hizo esto del cinto, en el capítulo 17 de su libro, versículo 9, dice, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Y a veces nosotros desoímos a Dios, que es fuente de toda verdad y justicia, por escuchar nuestro propio corazón. Lo callamos, ¿no? Pero y seguimos a nuestro engañoso corazón. ¿Y de qué cosas habla nuestro corazón? También habla de muchas cosas, ¿no? Frente a una situación, tal vez lo primero que nuestro corazón dice es, nos empieza a hablar y a susurrar preocupaciones y temores, inquietudes, inseguridades. Y escuchamos a nuestro corazón y terminamos llenos de miedo frente a lo que está por pasar, frente a una situación, frente al futuro. Terminamos temerosos, inseguros, asustados y le damos lugar y nos llenamos de ansiedad. O tal vez nos entusiasma nuestro corazón vendiéndonos ambiciones y cuestiones terrenales. Y entonces estamos todo el tiempo pensando en cosas pasajeras y estamos queriendo comprarnos esto y lo otro y lo último, y nuestra mente está llena de vanidad y de cosas terrenales porque le damos mucho espacio a lo que nuestro corazón está todo el tiempo ahí cavilando. A veces también nos habla de otras personas. No sé si tu corazón te habla de otras personas. Y nos puede hablar a veces con un poco de envidia. Oh, mirá, qué bien que le va, y a vos. Nos puede hablar con un poco de celos, tal vez. O nos puede hablar ahí con crítica. Nos seduce con deseos de este mundo, muchas veces. Con lujuria, con ambición, con codicia y con un interés en placeres temporales que nos distrae de las cosas eternas, de las cosas importantes. Ya está nuestro corazón hablándonos todo el tiempo, diciendo un montón de cosas. El pueblo de Israel eligió dejar de escuchar a Dios para seguir a su propio corazón. Y no es que todo lo que hay en nuestro corazón es malo. Jesús dijo en un momento en Lucas que el hombre bueno del tesoro de su corazón saca cosas buenas y que el hombre malo del tesoro de su corazón saca lo malo. Así que no es que todo lo que sale en nuestro corazón es malo, pero no es confiable. No es confiable. Y si dejamos de escuchar a Dios y solo escuchamos a nuestro corazón, estamos a merced de lo que nuestro engañoso corazón nos quiera decir. No podemos vivir la vida siguiendo a un engañador que no es confiable. Así que el pueblo de Dios, que en su momento era la gloria y estaba ahí bien cerquita del Señor, se empezó a soltar y se convirtió en un cinto que ya no servía por no querer escuchar a Dios y por seguir a su engañoso corazón. Y en último lugar, por servir a otros dioses. Yo les pregunto, ¿cuántos en esta semana visitaron el santuario de Baal? ¿Nadie? ¿Alguno le presentó ofrendas a Cera, a Astarte? Seguramente ninguno de nosotros tenga esas costumbres, ni de dioses antiguos, ni de dioses tal vez actuales. Pero ¿cuántos visitamos el santuario del yo en esta semana? ¿O le presentamos ofrendas a Netflix? La idolatría no es solamente arrodillarse ante un dios que el mundo, que la gente haya creado, sino que tiene que ver con qué es lo que permitimos que esté en el primer lugar de nuestras vidas. Cuando sacamos el lugar a Dios y ponemos a otra cosa en ese lugar. Jeremías dijo esto de una manera también que es muy interesante él, y dijo, dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Así que el pueblo de Dios, nuevamente, tenía al Señor, a la fuente de agua viva, para saciar su sed, pero no. Buscó en otros lados, en otras cisternas rotas, que no saciaban su sed. ¿Hacemos eso algunas veces nosotros, puede ser? ¿Dónde vamos a saciar nuestra sed? ¿Cuando estamos mal, cuando algo en la vida nos agarra desprevenidos? ¿Cuando estamos tristes, cuando estamos enojados? ¿A dónde vamos a calmar nuestra sed? ¿Vamos al Señor? Le pedimos consuelo, aunque no entendamos cosas, le pedimos que nos abrace, nos quedamos con Él, lloramos con Él y buscamos que Él sacie nuestra sed. ¿O buscamos saciar esa sed en cosas terrenales? Nos quedamos viendo una maratón en la tele o, no sé, nos compramos cosas dulces. Hay gente que le gusta comprarse cosas dulces cuando está mal y se compra 2 kilos de helado y bueno, y ahí está, y sabes, estoy triste, me lo merezco, y se clava 2 kilos de helado. Llamamos a unos amigos para salir, no sé. ¿Dónde sacias tu sed? La única fuente que puede saciar tu sed es Dios. Pero aparte de servir a otros dioses, también tiene que ver con nuestras prioridades. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a nuestro Dios y cuánto tiempo le dedicamos a otras cosas? ¿Cuánto tiempo estamos preocupados y nos la pasamos tal vez trabajando por conseguir más cosas y por el futuro y después no me queda tiempo para pasar con Dios, ni tiempo para orar, pero bueno, Él es mi Dios, Él es mi confianza, Él me sostiene, pero tal vez no lo escucho, no hablo con Él, no permito que Él me sostenga. Yo quiero hacer todo por mi propia cuenta. pero Dios es mi Señor y yo dependo de Él. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Él? En definitiva, ¿a quién servimos? ¿Para quién vivimos? ¿Para agradar a otros? ¿Para tener el mejor pasar que podamos? ¿Para poder disfrutar lo más que podamos de este mundo terrenal? ¿O vivimos para servir a Dios? ¿Para agradar a Dios? ¿Para conocerlo a Dios? A veces trabajamos, estudiamos, porque me quiero conseguir esto, quiero conseguir lo otro, para después, más adelante, poder estar seguro, poder estar tranquilo. Y estamos así, la vida va pasando. Y Dios, y la gente que está a nuestro alrededor, que no lo conoce, y mi madurez espiritual y mi crecimiento espiritual, no tengo tiempo para eso. Capaz más adelante, pero yo sirvo al Señor, Él es mi Señor. Somos conscientes de que esta vida se termina en algún momento. De que Jesús puede venir hoy mismo. No se trata de no hacer estas cosas, de no trabajar. Jesús dijo, yo trabajo y mi padre también trabaja. No se trata de no estudiar. Jesús, la Biblia habla sobre el conocimiento, sobre la sabiduría. La ciencia investiga las cosas que Dios creó, ¿no? La naturaleza. O sea, Dios no está en contra del conocimiento, de prepararse. Sino que tiene que ver con qué lugar tiene Dios en nuestra vida y a quién realmente nosotros servimos. Así que el pueblo de Israel hizo tres cosas y se fue desajustando. Era ese cinto que le daba gloria, que decoraba la cintura de Dios y fue soltándolo, porque no quiso escuchar más a Dios. Porque prefirió seguir su propio corazón y porque empezó a servir a otros dioses. Se dieron cuenta de que es un camino descendente y progresivo, ¿no? Es que en un principio empezó a servir a otros dioses. Empieza dejando de escuchar al Señor. Ya no lo quiero escuchar, prefiero tomar mis propias decisiones. Después empezó escuchando su propio corazón, los deseos, lo que veía, lo que le llamaba la atención. Y terminó tal vez en un lugar donde jamás hubiera pensado que iba a estar. Sirviendo a otros dioses. Es una escalera trágica. Peldaño a peldaño, escalón a escalón, hacia abajo. Que nos lleva, si nosotros bajamos por esa escalera, nos va a llevar a vivir una vida gris, vacía, sin Dios, una vida sin sabor, una vida sin sentido, lejos de los propósitos de Dios para nuestra vida. Pero también podemos hacer lo contrario. Podemos subir por la escalera y podemos subir escalón a escalón para arriba. Si estamos sirviendo a otros dioses, si en nuestra vida hay otras cosas que ocupan el lugar de Dios, si no tenemos tiempo para Él, si hay un montón de cosas que son prioridad en nuestra vida, podemos subir el primer escalón y decir, no, basta. Dios es mi prioridad. ¿Cómo no voy a tener tiempo para Él? Esto que está quitándome, que está distrayéndome, lo saco. Yo sirvo a mi Señor. Mi vida es de mi Señor. Y subimos un escalón. Y nos vamos aferrando un poco más al Señor. Y después, otro escalón. Me parece que mi corazón no es tan confiable. Voy a dejar de escucharlo tanto. No, porque te dijo esto, entonces yo reacciono. No, porque mirá eso y entonces encamino mi vida y tomo decisiones de acuerdo a lo que siento, lo que pienso en el momento, lo que mi corazón, y después pienso otra cosa y entonces voy a dejar de confiar en mi corazón. Y subimos otro escalón más. Voy a escuchar la voz de Dios. Voy a buscar escuchar la voz de Dios. Dios habla y yo lo quiero oír. Entonces voy a estar atento, le voy a preguntar, le voy a consultar. Cada decisión que tengo que tomar, Señor, ayúdame, guíame, quiero saber qué es lo que vos querés que haga. Una situación que tengo que resolver, Señor, ayúdame a resolver esta situación. Yo necesito escucharte a vos, no quiero escuchar a mi corazón, quiero escucharte a vos, háblame. Y lo buscamos, pedimos consejo, leemos su palabra, oramos y Dios nos va a hablar. Y subimos otro escalón. De esa manera vamos a poder ser ese cinto que nos aferramos y nos aferramos y nos aferramos más a Dios. ¿Y qué va a pasar con nuestra vida? ¿Qué es lo que decía al principio Jeremías? Así quería que ustedes se ajustaran a mí para que fueran mi pueblo, mi renombre, mi honor y mi gloria. Qué lindo poder que nuestra vida pueda darle gloria a Dios. Que nuestra vida sea un motivo para que la gente, al vernos, pueda darle gloria a Dios. Así que eso yo quería compartirles en esta tarde, que podamos ajustarnos al Señor, ajustar nuestra vida a Él, aferrarnos, estar bien cerquita, bien aferrados, bien abrazados a Él. Y si hay alguna cosa en nuestra vida que está tomando su lugar, que está ocupando su lugar, que vamos a tomar la decisión hoy de sacarla del medio. Y si estamos dándole mucho espacio a nuestro corazón, que podamos callarlo un poco, que no confiemos en él y que podamos escuchar la voz de Dios. ¿Les parece si oramos? Papá, te damos gracias, Dios, porque vos querés darnos una vida plena, Señor. Querés darnos una vida abundante. Vos querés ser esa cisterna de agua viva donde nosotros podamos hallar el agua que sacia nuestra sed, Señor. No tenemos que ir a buscar a ningún otro lado. Gracias, papá, por cómo nos amás, Señor, y por querer estar tan cerca nuestro. Yo te quiero pedir en esta tarde que nosotros podamos subir esa escalera si estamos en alguno de esos peldaños, para poder estar bien cerca tuyo, para que podamos estar bien aferrados a vos, Señor, abrazados a vos, sujetos con fuerza, firmemente a vos, Señor, a tu voluntad. Que podamos escuchar tu voz. Que podamos buscar escuchar tu voz, Señor. Para que podamos darte gloria, para que nuestra vida te dé gloria, Señor, y para que la gente al vernos pueda ver un poco de lo que vos sos, Señor, y puedan acercarse a vos. Queremos darte a conocer, Dios. Ese es el deseo de nuestro corazón. Así que yo te quiero pedir, Espíritu Santo, que lo puedas hacer en mi vida, que lo puedas hacer en la vida de todos los que estamos acá, pero todo depende de nosotros. La escalera está, tenemos que subir. Así que vamos a examinarnos en esta tarde, examinar nuestra vida y examinar nuestro corazón. Y tomar las decisiones que sean necesarias, Señor, si estamos un poco flojos, si nos estamos soltando, si te estamos dejando abrazar, que en este momento, que en este día podamos abrazarte bien fuerte y aferrarnos a vos, Señor, y disfrutar de esa vida plena y abundante que vos tenés, para darte toda la gloria a vos, Señor, para darte toda la honra a vos, porque vos sos el único Dios al que queremos servir, sos el único Dios al que sos digno de servir, el que merece nuestra vida, y eso queremos hacer. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.